Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923, en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo, les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios, que nos llamábamos, continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Hoy es lunes 17 de febrero de 2014. Esto es Radio La Contratertulia, en Radio ELA, emisora libre autogestionada. Estas son unas palabras de García Oliver, que hacen referencia a la realidad de los anarquistas de aquel entonces. Estamos hablando, se está refiriendo a los años 20, cuando los sindicatos de la patronal, el Sindicato Libre, los matones, los asesinos de la patronal, hoy en día llevan uniforme y disparan contra inmigrantes, por ejemplo. Bueno, pues los asesinos de la patronal se dedicaban a asesinar directamente a ciertos personajes destacados en la lucha sindical. Pues los trabajadores y las trabajadoras, que no tenían más remedio que defenderse con las armas, lo hicieron, y como bien comenta García Oliver, pues vencieron. El Sindicato Libre se vio superado por la capacidad decisiva de algunos personajes del anarquismo español. Consiguieron vencerlos en las calles y con las armas. Y bueno, hoy en día pues la clase trabajadora recibimos golpes por todos los lados, nos masacran, o si no, masacran a los inmigrantes, nos masacran también a nosotros con el terror del paro, el terror de estar en la calle, el terror de estar en la miseria. Y bueno, la clase trabajadora parece que seguimos respetando los parámetros democráticos de no, es que cualquier acción violenta no es válida. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar de unas cuantas cosillas, vamos a hablar de unas cuantas cosas breves así que han acontecido en la última semana de por aquí cerca, y luego, si nos da tiempo, nos detendremos en los sucesos de Ceuta, y por cierto, hoy en Melilla también hablaremos, que ha habido un nuevo salto de la valla de Melilla. Han pasado, por lo menos, dicen, más o menos unos 150 inmigrantes. Hablaremos de ello también después. Y bueno, hablar de todas estas cosas y detenernos también en la situación, algunas cosas que están pasando en algunos lugares de fuera de aquí. Por un lado, en Sudáfrica, en esa Sudáfrica gobernada por el Congreso Nacional Africano de Mandela, de Madiba, ese hombre que después de morir se ha hecho tan famoso y todo el mundo fue a su entierro y esas cosas, ¿no?, que tanto machacaron por la tele. ¿Cómo están en Sudáfrica? Hablaremos también de unas interesantes revueltas sociales interétnicas que ha habido en Bosnia. Hablaremos también de la situación explosiva que hay en Brasil. Recordamos, en Brasil también gobernado por un gobierno de izquierdas. Y bueno, y un país que en este año va a hacer a tener la celebración del Mundial de Fútbol y bueno, que desde luego este año en Brasil se va, no creo que nadie lo dude, se va a liar gorda, ¿no? Hablaremos de la situación y de las cosas que han pasado en estos sitios y algunas cosillas también que hemos comentado por aquí. Entonces, no sé, ha habido bastantes cosas hace poco, no sé por qué empezar, tenemos bastantes cosillas. Podemos, por ejemplo, comentar esta manifestación que hubo el otro día por el tema de la vivienda, con la detención de una señora por parte de la policía por pegar una pegatina en una farola y esas cosas. Según dice la policía, fue por saltarse el cordón policial. Esta pues, mujer parece ser que ya se retiraba. Pero que claro. Atlética, ¿eh? Claro, es que... ¿Pero saltó por encima la señora o cómo no fue? No sé, el cordón policial, pues yo imagino que será lo de siempre, ¿no? La escolta esta de perros guardianes que ponen alrededor de ciertas manifestaciones, porque yo nunca los he visto en las manifestaciones de la familia ni de nada de eso. Y esta mujer, al parecer, pues se salió un momento de la manifestación para poner una pegatina y los muy valientes aprovecharon ese momento de soledad de la mujer para detenerla. Hay que decir que la manifestación era porque el gobierno, bueno, el ayuntamiento, no sé exactamente qué institución de gobierno, si la comunidad, el gobierno de la ciudad o el gobierno de España, va a vender los pisos del IBIMA al precio de 67.000 euros al famoso fondo buitres. El IBIMA, ¿no? Es el Instituto de la Vivienda, claro, de Madrid, ¿no? De la supuesta vivienda pública, entonces, que había un parque de vivienda, claro, pública ahí, supuestamente. Claro, son viviendas construidas con los impuestos de todas las personas que trabajamos aquí. Entonces son y han decidido sanear sus fianzas maltrechas vendiendo todo ese parque, uh-huh, de viviendas a precio a 67.000 regalado euros a unas empresas. Cuando la gente que vivía en estas casas o que vive aún en estas casas con régimen de alquiler con opción a compra, la compra se las ofrecía a 150.000 euros. Uh-huh. ¿No? Y mientras que esta gente de los fondos de inversión, estos de traje, estos tan guays, pues se las dan a 67.000 euros. A lo mejor sí, sí. Hombre, se comprende por el tema de la compra por mayor, como esto sí. Se ha comprado todas juntas, ¿no? Pero es que estas familias, que son 3.000 familias las que se van a ir a la calle, pues también podrían hacer una especie de compra cooperativa. O no, porque es que esas casas han sido pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos. Entonces, pues sería patrimonio social de la ciudad, no del ayuntamiento, para venderlo en lo que ellos le dé la gana. El caso es que, claro, además es que estas casas que van a comprar esos fondos de inversión están habitadas por 3.000 familias. Que ya han comprado, y están habitados por 3.000 familias, y estas familias, uh-huh, se van a ir a la calle. O sea, además hay que decir que los policías que custodiaban esta manifestación no llevaban ni placa, ni se identificaban, es decir, porque habían sacado una ley que ahora tenían que llevar el número de placa bien visible y no sé qué. Y sí, bueno, eso es una cosa controvertida, porque ya sabes que además el otro día, de hecho, estuvimos viendo unas imágenes de una manifestación en Madrid, ¿no? Aquí, y tenían unos números que eso parecía, vamos, bueno, yo muy, creo que esos eran era los Mossos de Escuadra, que tenían unas combinaciones alfanuméricas, más, algo parecido a la contraseña del wifi de tu vecino, ¿no? Eran ahí como 15 códigos entre números y letras a un tamaño no demasiado amplio, que vamos, que como no seas uno de esos que te presentas a concursos de multiplicar de 854, vamos. Eso, que cualquier persona... No, es que es imposible, vamos, imagínate, como si tuvieras que aprender las matrículas de tres coches a la vez o algo por el estilo, mientras te están hostiando los coches. Que le ponen una cosa, pues claro, cuanto más difícil de ver, pues mejor. Entonces, en la manifestación está, hemos dicho ya por lo que fue, y el tema es que a esta mujer la detuvo la policía, se la llevó a la comisaría de Moratalaz por el tema de, dicen, saltarse el cordón policial. Una señora saltarse el cordón policial nos parece un poco difícil, para poner una pegatina y tal. Bueno, después fue el abogado, acudió a Moratalaz a interesarse por su defendida y resulta que retuvieron incluso al abogado unas cuantas horas allí en Moratalaz, ¿no? Hasta que soltaron cuatro a los horas, dos. Cuatro horas le estuvieron sin decirles nada y ahí metidos, a ella y al abogado. No sé, únicamente ver aquí las garantías procesales y las cosas, cómo funcionan. No, a nosotros no nos extraña, pero un poco que la gente, pues, claro, pues que lo vaya viendo. Y entonces, eso es lo que sucedió, ¿no? Que mientras, lo que decimos, mientras la gente se queda en la calle, mucha gente está haciendo frente a hipotecas a pisos a un precio absolutamente desorbitado porque cogieron y los compraron en plena burbuja. Por otro lado, esta gente que está en viviendas supuestamente públicas, pues sus casas en las que están alquilando con cierta renta las han vendido a estos fondos buitres que llaman, buitres son desde luego, y bueno, pues es que así funcionan las cosas. Y es que estos mismos fondos son los que se han encargado de que esa vivienda, primero se sobrevaluase para que esas viviendas costasen y tener endeudadas a todas las familias españolas o a gran parte de ellas. Esos mismos, una vez que se han gastado todo ese dinero, ahora hunden los precios de esas viviendas, los compran y cuando los vuelvan a vender, los volverán a subir. O sea, es que es, uh-huh, o sea, es la gente que ha metido a toda esta gente en las hipotecas, es la gente que ha hecho todo el lío a las familias bueno, españolas, sí, españolas. Y estos mismos son los que ahora, no, no, yo vengo de buen rollo y encima te compro las casas. Y encima las viviendas públicas, ni siquiera es que compre las propias de los bancos. No, no, no, es que las viviendas públicas y el gobierno se presta a ello. Es que es... Pero bueno, tampoco sí, pues, nada de lo que extrañarse, cosa que pasa y seguirá pasando mientras las cosas funcionen así y así seguirán funcionando durante mucho tiempo, mientras se les permita. Otra cosa, comentar, una cosa que no quería yo dejar pasar, que ha pasado ya hace por lo menos 15 días, que ha sido esta sentencia de no sé exactamente qué tribunal o si ha sido la Audiencia Provincial de Madrid o que ha sido la que ha supuestamente echado abajo y parado la intención de privatizar 5 hospitales por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? 5 o 6 hospitales. Y 18 centros de salud. Sí, entonces decir que ya sabéis que entre otras cosas, esto que han llamado las mareas, estaba la marea blanca, la marea de sanidad que llamaban, que ha protestado entre otras cosas porque están en contra de toda privatización dentro de la sanidad. Y decir que después de que ha sucedido esto lo han festejado y de hecho incluso en un montón de medios de comunicación y tal se ha vendido esto como una especie de victoria de la movilización de la gente que con su lucha y tal ha conseguido que paralicen la privatización de estos 5 hospitales. Entonces hay que decir la verdad. O sea, a nosotros desde luego que nos alegra que se consigan cosas por la movilización de la gente y por la presión popular. Pero en este caso, sinceramente, yo no veo por ningún lado que esto sea así. Esto ha sido una sentencia de ese tribunal que si en vez de sentenciar esto, sentencia lo contrario, aquí, ¿sabes? No, nadie se hubiera apuntado ningún tanto. Entonces me parece penoso, o sea, lo primero que creo que hay que tener es respeto y amor por la verdad, y hay que decir la verdad, ir con la verdad por delante, y con la verdad por delante no se puede decir que esto haya sido fruto de la presión recibida por la movilización popular, por el gobierno, por los mandatarios ni nada semejante. Esto ha sido una cosa judicial. Caso, lo de Gamonal sí que fue una victoria conseguida por supuesto, por la presión y la actuación popular y demás. Eso desde luego que sí, pero esto... Esto no. Esto no ha sido así. De hecho, lo ha retirado el gobierno, porque el gobierno estaba viendo que la solución iba a llegar dentro de 1 año y medio, más o menos, que podía ser favorable o no al gobierno de la Comunidad de Madrid, pero como este señor, el González, pues no tiene un pelo de tonto, pues dice, va, 1 año y medio, me van a pillar las elecciones, menudo jaleo, pues mejor me quito el marrón de en medio y digo que no lo voy a privatizar y así no voy a estar en plena campaña electoral con el marrón de la sanidad pública. Pero ¿no? Que quede claro que está muy bien movilizarse, por otro lado, que esas movilizaciones sí han sido movilizaciones, pero tampoco se puede decir que han sido una presión aquí que haya puesto contra las cuerdas a nadie en ningún momento, ni que haya preocupado seriamente en ningún momento. Y bueno, que esto ha sido una sentencia judicial y esto ha sido lo que ha decidido ese tribunal y que podía haber tomado otra decisión. Y entonces, ¿qué quiere decir si hubiera tomado otra decisión? Porque la presión en la calle ha sido la misma, la movilización ha sido la misma. Es que o sea, esto ha sido una sentencia y se acabó. Pero no, pero es que ha sido una paralización para su investigación. Es decir, no es que haya dicho, no, esto no se puede hacer. No, no, es que ha dicho, de momento vamos a pararlo y vamos a juzgar si se puede hacer o no. Y ese proceso tardaría un año y medio. O sea, es que ni siquiera es que el tribunal haya dicho que está mal privatizar, ¿no? Que está muy bien que algunos de estos que van de progresista y izquierdistas y que además hayan hecho esto pensando en lo que van a recoger en las elecciones siguientes, ¿no? Pues está muy bien que pretendan, claro, para ellos en su juego apuntarse esto, ¿sabes? Y arengar a sus masas, supuestamente. Esas que lo más que van a hacer es salir a manifestarse en defensa de lo público, ¿no? Pero bueno, decir que esto no ha sido ninguna victoria de la movilización, desde luego que no. Y por supuesto que yo sí que se puede contraponer como cosas como lo del Gamonal que has apuntado, porque en Gamonal ha habido una movilización que, desde luego, es una movilización que ha pasado ciertas líneas que supuestamente son que no deben de ser pasadas, ¿no? O sea, lo que son las líneas de la protesta legitimada, sino pongas en peligro la convivencia desde luego democrática. O sea, hemos visto esto, o sea, lo que ha hecho la Marea Blanca en ningún momento dado ha transgredido la ley en ningún momento, de ninguna manera. En el Gamonal ha habido acciones que primero no han sido ni siquiera legalizadas, no se ha pedido la legalización de manifestaciones. Ha habido acciones de lo que ellos llaman violentas, ¿sabes? Las cosas que ha pasado, y en Gamonal sobre todo lo que ha habido es una unidad, una unión popular, una unión del barrio que ha conseguido pues que se ha soliviantado y sobre todo que hemos visto que estaban viendo que ha sido un mal ejemplo, que hay gente que sí, que es verdad, que la gente está muy harta y que en otros lugares de la geografía ibérica pues ha intentado extender eso. En Madrid hubo varias manifestaciones también con detenidos, en Barcelona estuvimos, el otro día estuvimos viendo además las imágenes de la manera y del asalto a una comisaría que le meten ahí a la puerta de la comisaría todo el mobiliario urbano de las Ramblas, ahí que casi no cabían, ahí por la puerta, que es cuando comentamos además que una estatua humana, ¿no? Utilizaron, por cierto, además ahí los cañones estos de sonido y tal, ¿no? Así para dispersar a la gente, que lo comentamos. Pues sí, bueno, sí. Y sobre todo hemos visto en el Gamonal como primero sale el alcalde diciendo que la paralización temporal, pero como la gente de allí no para y se ve que la cosa se está extendiendo y como tienen mucho miedo a que haya una revuelta que se extienda, como tienen mucho miedo a eso, lo que han hecho, que lo que comentamos al final, pues el gobierno tuvo, me imagino, no sé si Rajoy o quien fuera, sí, tuvo que llamar al alcalde de Burgos y decirle, mira, será muy chulo, pero te vas a bajar ahora mismo de la burra y vas a paralizar temporalmente porque no queremos que esto sea la chispa que prenda y que no, se nos lía aquí gorda. Entonces ahora tú te vas a callar y te vas a quedar sin lo de Gabonal. Por segunda vez consecutiva, desde hace en el 2005 creo que fue, paralizaron un aparcamiento subterráneo y en esta ocasión los vecinos del Gabonal han paralizado también eso. Decir que no solo eso, sino que el proceso de crear comunidad que ha habido en Gabonal, de una gente que se ha sentido una comunidad en lucha frente al enemigo, eso no ha parado todavía. Es decir, que sabéis que han ocupado allí además un centro, que lo están utilizando, que está viendo un montón de cosas. La gente ya no es, claro, ya no es la obra en sí del bulevar famoso, ¿no? Sino ahora, claro, la gente pues tienen unos 50 detenidos y esa gente se enfrenta a cargos muy serios como atentado a la autoridad, delito continuado de daños, desórdenes públicos, etcétera, que puede acarrear penas de 6 o 8 años de cárcel. Entonces, el movimiento ahora se está solidarizando con esas personas, con esos compañeros de lucha que han caído detenidos y que tienen un marrón judicial muy grande. Y eso está haciendo, pues yo no es por comparar, obviamente son cosas distintas, pero las madres de la Plaza de Mayo de Argentina pues unieron en la desgracia legal. Entonces esta gente se está uniendo en la desgracia legal que tienen 50 de sus compañeros, porque claro, uh-huh, a saber quién fue el que tiró la primera piedra, pero que se coman el marrón 50 pues tampoco es... Y que además, bueno, el mensaje, me refiero a lo que se ha hablado desde Gamonal, no solo se ha hablado de paralizar en concreto una obra y el bulevar, se ha hablado de muchas más cosas allí. Ahí hay cosas que se está hablando de mucho mal, de lo injusto del sistema actual y de un montón de cosas más que la gente pues... allí pues que no solo se reivindica una cosa en concreto, cosas que a lo mejor no ha pasado en cosas como la sanidad, porque son cosas que además la gente que lleva y que de verdad va a sacar provecho de eso, dígase la izquierda parlamentaria hablando clarísimamente, pues no tiene ninguna intención de que eso vaya nada más, ¿no? Sino de enfrentarse al gobierno en un momento coyuntural. De hecho, la izquierda parlamentaria no tardó ni 2 segundos en decir que vale, que los vecinos tienen razón, pero al igual que los scratches, ¿eh?, en cuanto eso salta unas líneas relativas de convivencia pacífica, bueno, a todos los tertulianos de izquierda supuesta, a todos los partiduchos de izquierda supuesta, decían, la violencia no se puede. Y partían todos los análisis de esa premisa, ¿no? De decir, vale, la moral está bien, pero reprobamos las acciones violentas. Bueno, pero también, no vamos a meternos en eso, que nos llevaría mucho, pero claro, como, pero lo que como bien decir sabemos... Es que precisamente lo han parado porque ha habido acciones violentas. Bueno, entonces, es decir, no creo que nadie lo dude. Claro, pues esto es una contradicción. Decir, no, nosotros apoyamos a Gamonal, pero la violencia está mal. Pero vamos a ver, si lo han conseguido parar ha sido por las acciones violentas. Entonces, ¿qué estáis contando? Sí, pero para la izquierda ya se sabe, igual que la izquierda siempre apoya a las luchas guerrilleras ultramarinas y a los zapatistas y a todo el mundo, pero aquí apoyan las leyes antiterroristas. Es, sí, es lo que el otro día que le llamaron por su nombre en Galicia, que fue a una conferencia y le llamaron por su nombre. Torturador, sí, asesino, encarcelador por lo de Terra Galega, ¿no? Que están metiéndoles marrones de asociación terrorista y banda armada y... Hablando de lucha, de formas de lucha y de maneras de luchar y todo eso, pues quería comentar yo aquí un poco la acción que hubo, que también se ha pasado un poco, pero ha sido muy mediática. Hay que reconocerlo, esta gente de acciones mediáticas, porque también es lo que pretende de la gente esta de las FEMEN, que no sé, ahora tampoco nos vamos a poner a hacer un análisis profundo aquí sobre ni quiénes son ni qué pretenden, porque además también al igual lo desconocemos. En parte, aunque tenemos bastante información del tema, pero bueno, decir eso, que la acción, por ejemplo, esa de un reducido grupo de FEMEN, que fueron 4 o 5 mujeres, de pillar al Rouco este y directamente a la entrada de una iglesia, en su cara, gritarle en la cara, tirarle bragas manchadas de rojo como si fueran de sangre, protestando con el tema del aborto, a mí me parece que como acción, por ejemplo, me parece que es una acción, vamos, me parece que es aplaudible, no, vamos, directamente. No una serían acción... las primeras bragas que Rouco vería. Uh-huh. Desde luego, a lo mejor eran las primeras bragas de una mayor de edad que Rouco veía. Pero otras... No juego lo que quieras, a que pues ya yo desconozco lo que hace el Rouco este en sus ratos libres o no libres, pero me refiero que la acción ha estado, me parece que ha sido una acción que ha estado bastante bien, ¿no? Hicieron la acción, se fueron tranquilamente, tuvo una gran repercusión, le pusieron en un apreto que se le cayó hasta, no sé cómo se llama, la boinilla, ¿no? La cosa esa que llevan en la cabeza, alguien aquí sabe cómo se llama eso, el bonete pues en hebreo kipa, el pues de los fueran ni idea, capacete. Pues eso, se le cayó, se lo tuvo que agacharse a recogerlo. Y bueno, que por unos momentos esta gente que tiene mucho que ver en muchas cosas y que de sus opiniones y de su actuación, pues la verdad es que pueden llevar sufrimiento y limitaciones a mucha gente, que sienta un poco la tensión, que sienta un poco, aunque sea un mínimo de miedo, de sobresalto, de sí, pues yo que sé, que sus carnes, que la, siempre está, que me parece a mí débil, que me parece a mí que siempre está bien. Y bueno, eso ha sido no sé, entonces me parece a mí que como acción, pues fíjate, es una acción que pueden hacer pues 4 o 5 personas en un momento, de realmente contra un objetivo, en este caso, para ellas, el tema del aborto, un objetivo clarísimo como es el hombre este, ¿no? De la iglesia que está de verdad metiendo la nariz, no solo en la vida de sus feligreses, cosas que nos parece muy bien que cada uno con su credo haga lo que dé la gana, sino en la gente que no son sus feligreses, pretende imponer su credo a los que pasan de él. Entonces me parece muy bien esta acción y digo que son acciones que, fijaros, como poca gente en un momento y en una forma bastante, me parece, bueno, sí, inteligente, ¿no? Osada, inteligente, me parece que es muy eficaz, ¿no? Sí, a veces, ¿no? Acciones que parecen que no son muy, pero luego... Además es que me gusta lo que has dicho, de que sienta él un poco la violencia sobre sí mismo, ¿no? Porque inmediatamente se decía, es que fue violentado, es que pasó un mal rato. Digo, pues nada, no creo que sea tan violento como ser una mujer embarazada que quiere abortar y que tengan que venir dos médicos que sean encima no tus médicos que te atienden, sino dos médicos designados por una especie de tribunal inquisitorial a decirte que si puedes abortar o no. Es decir, esta gente que se cree con derecho a ir diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer y no puede hacer y que violenta la libertad de las personas, sí, que sufra un poquillo de lo que esto es. Me hace enlazar un poco, aunque es un no sé, es una cosa que habrá que hablar de ello largo y tendido, pero bueno, el tema, por ejemplo, de la defensa que hace la Marea Blanca, todo esto, la sanidad pública, pero realmente estuve leyendo unos casos concretos de un par de casos de mujeres, además, con embarazos de riesgo, de fetos que desde luego no iban a ser, iban a nacer bebés no viables, que iban a morir con mucho sufrimiento y en poquísimo tiempo y tal. Casos que aceptados por la nueva ley del aborto, como van a ser y tal, y de hecho que no se puede, es que no se puede abortar en la sanidad pública, porque son objetores todos los médicos en algunos centros públicos. La sanidad pública es algo... la desgracia de depende. Entonces, con qué médico te encuentres. Sí, bueno, no, pero me refiero que hay centros como el Hospital de la Paz, por ejemplo, que todo Dios es objetor de conciencia y ahí es imposible. O sea, es que no se practican, te mandan a la privada. Entonces, yo digo que yo no me voy a meter en eso, porque eso no es una cuestión en la que yo me tenga que meter. Estamos en la Marea Blanca, creo que sí debería meterse en eso. La Marea Blanca lo que tenía que meter como médicos es que cualquier mujer que esté en sus plenas capacidades de decir que no quiere continuar con un embarazo tenga libertad para no llevarlo a cabo, con unas medidas de sanidad dignas y en un lugar digno y sin riesgo de recibir un juicio penal o un proceso penal. Pero me refiero a eso, que ahora con esto de la defensa de lo público, entiéndase que es lo estatal, ni más ni menos, ¿no? Lo público es lo estatal, que con esta defensa, pues no sé, yo me acuerdo, no claro, sé, es que una pero cosa toda es la vida yo, lo que he percibido yo como persona usuaria de lo público y donde he vivido y tal, así que era gente que, claro, todo el mundo tenía que utilizar la seguridad social porque no había otra cosa. La seguridad social, la verdad es que tampoco tenía tan buenísima prensa, ¿no? O sea, la seguridad social muchas veces no ha tenido tan buena prensa. Provengo, o sea, de donde provengo y la verdad es que hay mucho que... Pero bueno. Es un debate muy largo. Es decir, pero el otro día, curioso, estaba viendo, no me acuerdo qué programa de la televisión de estos de debate y tal, y salía un ciudadano indignado, ¿no? Con lo de la privatización sanitaria y todo esto, y decía, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Que van a privatizar hasta las cárceles? Decía el hombre indignado. Digo, bueno, pues las cárceles precisamente están siendo privatizadas, quiere decir, están siendo gestionadas por... Están pensando incluso que los guardias jurados sean los encargados de la seguridad. Pero el problema real son las cárceles, ¿no? No, que claro, sean, no que sean privadas o públicas. Cárceles, pero quiere decir que dentro de la mentalidad de la privatización, pues cualquier cosa, o sea, pues igual que secuestran niños para quedarse con las pelas de lo que se asigna al Estado a esos niños, pues ahora secuestran personas, las meten en la cárcel y se quedan con las pelas que... Hablando de otras cosas y formas de protesta y no sé qué. Antes cuando has comentado lo de, bueno, que la ciudadanía, ¿no? Lo de la policía, bueno, pues más o menos con la mani de que hablábamos de la detenida esta y de las 4 horas que tuvieron retenido al abogado y tal, sobre las acciones de la policía, bueno, pues a veces la gente se extraña, ¿no? Y dice, ah, pero ¿cómo la policía puede actuar de esa forma? Bueno, teniendo en cuenta que el ministro de Interior dijo que el otro día, cuando la policía le produjo una hemorragia cerebral a una pobre mujer que estaba simplemente gritando en la plaza de Valladolid. Pues y estuvimos comentando aquí el caso de Valladolid, que estaban restaurando porque había una cena de al lado del Partido Popular en el restaurante. Estaban comiendo la gentucilla hasta el Partido Popular. Pues, y la mandaron con hemorragia cerebral. Pero es que además el ministro salió, el cristiano este, el que defiende la vida de los no natos, pero se cargan a disparos a los ya nacidos que intentan llegar aquí. Pues este señor dijo que la carga había sido eficaz y brillante. O sea, eficaz lo puedo entender en términos de disturbios, pero brillante, ¿qué es? O sea, dejar una ciudadana que no ha hecho nada con una hemorragia cerebral es brillante, ¿no? Ese es el concepto que tiene el ministro de brillantez. Es el mismo que decía que había que trazar el espacio marítimo español con botes de humo, pelotas de goma. Sí, bueno. Y este señor se declara católico, ¿eh? Ultracatólico, defensor de la vida, de los no natos, es uno de los mayores partidarios de la defensa de los no natos y todas esas cosas, ¿no? Es curioso, una vez oí esta frase, no me acuerdo quién fue, precisamente. Los más religiosos se preocupan siempre de la vida antes y después de ser vida, pero de las circunstancias de las personas vivas no se preocupan jamás. más, salvo que sean los suyos, claro. O sea, de los no natos y del paraíso al que van a ir. Buah, no se puede esperar nada bueno de gente que se declara católica y encima tiene decisiones sobre 47 millones de habitantes. Otra cosa, hablando de protesta, ministro, represión y tal, un tema que parece anecdótico, es que la verdad es que tratarlo aquí es casi meramente anecdótico, que es el tema que también ha salido hace un par de semanas o una semana y pico de Alba González, una mujer de 21 años que ha sido juzgada en la Audiencia Nacional y ha sido condenada a un año de cárcel y 7 años de inhabilitación por enaltecimiento del terrorismo. El fiscal pedía 2 años y todo esto es por en el Twitter ese, por lo visto, hacer una serie de comentarios como pedir la vuelta de los grapos y que si maten a la Rajoy, que si maten a no sé qué. Un poco una cosa bastante. Lo entregar las armas, que se las diesen a que ellas las necesitaban. Sí, como ya que vais a abandonar las armas, dándolas a nosotros, nos hace más falta. No sé, una serie de chorradas. Y bueno, que pues, por un lado el absurdo y la tontería de dedicarse a hacer semejante tipo de comentarios en semejante lugar, que es una ridiculez y una tontería que no tiene pie ni cabeza y que no va a ningún lado. Y que muestra por dónde va la juventud de hoy, desgraciadamente en muchos casos. Y por otro lado también, que no deja, por muchas tonterías que se digan, que no deja de ser chocante que por eso acabes en la audiencia, en la Audiencia Nacional. Es que un año de cárcel, y porque ha aceptado, porque ha pactado su abogado con la fiscalía. Porque... Entonces, bueno, que como podemos ver aquí, al mínimo ya señor fiscal. Llaman a la puerta. al mínimo señor fiscal, y aquí es lo que pasa. Sí, otra cosa también quería comentar, porque estuvimos aquí hace un par de programas a un compañero trabajador del Ayuntamiento de Alcorcón que nos estuvo comentando todo el tema de lo que estaba aconteciendo en Alcorcón los últimos años, ¿no? De la situación de los trabajadores allí, y nos quedamos con lo que había habido, que se empezaba a calentar un poco el ambiente allí, una manifestación en la que hubo también unos enfrentamientos y finalmente y también la intervención ya de la empresa esta Esquirola Traxa en la retirada de basuras. Hace una semana hablé otra vez con él, ya se había desconvocado la huelga, que hablaremos de ello, y todavía no había recuperado supuestamente algo con la normalidad, porque la cantidad de basura acumulada era tal que todavía no se habían hecho con la ciudad, el tema de haberla limpiado tal, pero bueno, realmente sí que se ha llegado a un acuerdo y finalmente, no sé cómo se puede interpretar, por mi parte de luego lo interpreto como una bajada de pantalones, puesto que finalmente el tema de la recogida del vidrio, que era por lo que se hizo la huelga, la recogida del vidrio, que en vez de hacerla gente de los servicios municipales se había pasado a una empresa privada, pues se ha dejado que quede en manos de una empresa privada. O sea, eso para empezar ya ha quedado fuera. Pero llegaron a un acuerdo por el tema de, bueno, que no iba a haber despidos, al menos ahora, tal y cual. Y eso ha quedado, pues eso, tranquilo, otra vez ha vuelto, se puede decir, la paz al Corcón. Ha vuelto la paz al Corcón. Cosa que a mí personalmente pues me entristece, porque creo que cuando ha habido un conflicto de unos trabajadores que además ha conseguido, porque se ha visto que había conseguido el apoyo de cierta parte de la población, porque la manifestación fue bastante multitudinaria, acabó con un enfrentamiento, y era una cosa que se puede decir que prometía un poco, y en estos momentos en los que se consigue, que pocas veces se consigue plantar mínimamente cara al enemigo, ¿no? Pues que de repente se desconvoque y quede todo esto en nada, me parece que bastante triste, porque claro, esa gente quizás mira solo para sí. Quizás la falta de conciencia de... A lo mejor la gente está últimamente más decidida a hacer luchas puntuales, por hechos, por cuestiones puntuales, por, pues yo qué sé, pues no, me van a bajar el salario, pues protesto, ¿no? Y estoy dispuesto, pues como la huelga de basuras en Madrid, ¿no? Estoy dispuesto a estar en la calle, estoy dispuesto a mucho, pero cuando no hay una conciencia que quiera llegar más allá, o sea, quiero decir que no, nuestra protesta es simple y llanamente para que no cierren la fábrica de Coca-Cola, o nuestra protesta es simple y llanamente para que no nos baje un 40% el salario. Si la gente fuese capaz de pensar un poco más allá y darse cuenta que el problema es el salario, el trabajo asalariado, el problema es que la riqueza del trabajo social de todas las personas se la apropian cuatro, pues quizá eso permitiría una capacidad de resistencia de los movimientos, de los trabajadores. No, sobre todo porque hace falta el ver un objetivo, el ver un sueño, un mundo mejor. Hace falta un poco de gimnasia, que si bien no vamos a ser tan osados de decir que es la gimnasia revolucionaria por la que practicaban y profesaban gente como el que hemos oído antes de empezar el programa, García Oliver y tal, en cierta época, aquí no se puede hablar de gimnasia revolucionaria porque desde luego no hay revolucionarios que la hagan, por desgracia. Así no es que haya mucha gente, pero un mínimo, a ver si entendéis, de gimnasia, de enfrentamiento, un mínimo de resistencia, un mínimo de algo, es lo mínimo, porque es que es un mínimo que tiene que haber. Y en estos no casos... Ven, porque no hay un horizonte lejano, yo creo. O sea, lo que la gente tiene es la inmediatez de tengo que pagar la hipoteca y tengo que conseguir que no me bajen el salario. Si consigo eso, ahí se queda la protesta, la lucha. Lo que comentó este compañero que estuvo aquí hablando hace un par de semanas fuera de micros cuando acabamos ese programa, que hizo, que comentó una cosa que además me pareció el ejemplo, porque se entiende claramente, que habló un poco, dice, esto es como cuando ven los documentales estos de la tele, del Serengeti, que se ve que están por ahí los ñus todos y las cebras, y de repente salen ahí unos leones, hay unas leonas que son las que cazan, salen por ahí rugiendo las leonas, se lanzan tal y cogen a un ñu. Entonces ya el resto, como que estaba huyendo despavorido, cuando ve que ya han cogido a uno, ya se paran y se ponen a pastar tranquilamente mientras se comen a su compañero. Porque como ya han cazado, se están comiendo a otro y dice, a mí no me ha tocado. Entonces él, y me parece que es acertado, ¿sabes? La comparación, él hace eso. Dice, aquí los trabajadores de unos servicios, de otros, tal. Cuando se ven amenazados, sí se revuelven un poco, pero luego ya no. Y cuando ve que se están comiendo al de al lado, dicen, bueno, mientras se coman al de al lado, a ver si se sacian y no me comen a mí, ¿no? Al final volvemos al ejército donde está la reserva. Que si tú estás trabajando por 600 euros, 80 horas semanales, pero por lo menos puedes dar un plato de arroz a tus hijos y pagar la mitad de la hipoteca, y ves al vecino que no puede ni darle el plato de arroz a sus hijos, dices, pues que yo me quede como estoy. O sea, es que y el miedo, el terror, el pánico de estar en la... Y sobre todo eso, el abandonar la práctica de algo... Apoyo, en vez de reconocer a tus iguales en tus iguales, pues sí, a tus mutuos, el apoyo mutuo, el apoyo entre... El apoyo mutuo, que fíjate, no es porque lo escribiera Kropotkin en su libro del apoyo mutuo, pero que no solo se da entre ni siquiera animales o personas de la misma especie. O sea, que es que es algo... Las golondrinas son una especie con un gran éxito social. Bueno, sí, lo que me refiero que, por ejemplo, lo que digo, hay lo de los ñus que se dejan comer, hay otros que no son... Últimamente se están agrupando los ñus, incluso hay mucho ahora con la internet, hay mucho vídeo. No, de... yo que son los búfalos que no te equivoques. León y... Los búfalos son los que sí hacen frente, sí. Entonces, los que hacen frente y protegen al león. Los que hacen frente, de vez en cuando se llevan algún león por delante y se salvan, pero el resto de luego están condenados. Entonces, no sé, que me parecía bien esa reflexión, y creo que en esto de Alcorcón, como pasa muchas veces, pues ha sido eso, ¿no? Que cuando ya y es lo que pasa muchas veces, vienen corriendo, sale todo el mundo corriendo, cuando cogen a uno, el resto ya se paran y dicen, ahora que se merienden a ese, que mientras tanto estamos tranquilos, mientras tanto pastamos. Y claro, con esa filosofía pues ya vemos hasta dónde podemos ver. La estrategia del ñu frente a la del león es tener muchos hijos para que los leones puedan comérselos. No sé yo, porque... Sí, sí, son dos estrategias, la estrategia H y la estrategia K de reproducción a la naturaleza. Son dos extremos. Siento desmentirte, pero tienen más cría los leones que los ñus, aunque ahora no vamos a hablar de... No, de porque fauna. Claro, la masa global de lo que es la especie, bueno, sí, tienes razón, no vamos a hacer un debate biológico. Entonces, pues pero, siguiendo con la famosa policía esta que nos defiende, que nos protege, que nos salva, también quería comentar que en Málaga, ¿no?, el aeropuerto de Málaga, otra vez 14 policías condenados por pedir dinero a la gente para introducir ciertas cosas dentro del aeropuerto. Se metían mucho con gente pues de origen marroquí, que a lo mejor traía productos que no... Bueno, pues esta gente se sacaba un sobresueldo. Lo que pasa en las aduanas, en los aeropuertos, claro, y ya está. Pues. Pero sí. Bueno, luego tenemos que soportar que el director de la Guardia Civil salga diciendo que va a poner papeletas a todo el que se injuria a la Benemérite, que injuria a no sé quién. Pero si es que no necesitan que nadie la injurie, si es que su actuación diaria todas las semanas tiene tres o cuatro noticias. Bueno, esto que estás diciendo... De policías, guardias civiles, que van haciendo lo que... Las declaraciones que dices tú hechas por... Arsenio Fernández de Mesa, que a veces se puede llamar Arsénico Fernández de Mesa, porque de luego es una persona tóxica y venenosa. El director este general de la Guardia Civil ha hecho estas declaraciones después de lo que aconteció en Ceuta la semana pasada y que estuvimos hablando aquí el lunes pasado. Desgraciadamente hoy sabemos que ya son al menos 15 los muertos en ese intento de entrada. Y desgraciadamente sabemos que lo que estuvimos hablando aquí pues es lo que realmente sucedió, ¿no? Después de que... sí. Una tomadura de pelo a la opinión pública con el tema de diferentes versiones, según decía el ministro del Interior, el director general de la Guardia Civil, de que sí, que así, que no, que caiga un chaparrón, que sí hemos utilizado material antidisturbio, bueno, que sí lo hemos utilizado, pero no contra el agua. Bueno, finalmente han tenido que reconocer que, por supuesto, que han utilizado material antidisturbios, que por supuesto que han utilizado material antidisturbios contra la gente que estaba en el agua, y dicen que disparaban muy lejos, pero ha quedado claro que han hecho disparos de fogueo. Han lanzado pelotas de goma al agua y han lanzado botes de humo con la peregrina explicación de pretender, según decían, marcar la frontera acuática, la divisoria de aguas entre Marruecos y España, para los que venían nadando para entrar, para que vieran dónde estaba la frontera. Cosa que es casi no hay que comentar, porque si vienen nadando es porque ellos lo que pretenden es pasar esa frontera. O sea, que no hace falta que además, se la marque. Entonces, es una ridiculez para tener que reconocer lo que no querían reconocer al principio, que es que han utilizado material antidisturbios contra gente que nadaba con dificultad dentro del agua. Y, por supuesto, que desde aquí decimos que mucha de esa gente que se ahogó no se hubiera ahogado si no se les hubiera lanzado pelotas de goma, botes de humo, y se les hubiera cosido a detonaciones que le ponen nervioso. Claro, es que ponte tú en el lugar de una persona que está nadando, sabiendo que está saltándose una frontera, sabiendo que está, está agotada del esfuerzo que está haciendo y de repente... No, esa gente viene ya de correr por tierra y de tener incidentes, entonces por un lado... Pero claro, si te empiezan a disparar, ¿tú te ves capaz de discernir si te están disparando balas de goma? No, a ver, si eso, como todos somos personas, no hace falta que lo comentemos porque nadie ni que esté haciendo el programa ni que esté escuchando lo entienden perfectamente. Decir que la Fiscalía de Ceuta ha pedido, a día de hoy, ha pedido los vídeos, que los vídeos son 5 horas de grabación, desde las 4 y media de la madrugada hasta las 9 y media de la mañana. 5 horas de grabación de la Guardia Civil, que ha pedido, que la Guardia Civil todavía no los ha entregado porque dice que los está recopilando, que esto ya es para partirse de la risa. Ha entregado una parte de ellos, editado. Convenientemente, que bueno, que parece ser que Izquierda Unida se ha puesto el grito en el cielo porque están editados los vídeos en el que solo se ven pues los momentos en los que, claro, que la Guardia Civil está actuando correctamente y están editados directamente, o sea, es que no es una grabación continua. Es lo que me refiero, que ahora están tardando en devolverlos porque a ver qué quitan y a ver qué ponen, pero bueno, decir eso, para empezar el ridículo, no hablo de ridículo, sino la no hablaría de ridículo, porque no han hecho lo ridículo. Lo único que han hecho es demostrar su desvergüenza absoluta, su falta de pudor, de vergüenza, y que le da igual decir una cosa hoy, donde dije Diego, desmentirse el uno al otro, y aquí no ha pasado nada. Y entonces, pues, que eso es lo que ha pasado. También decir que el otro día fue la comparecencia del ministro de Interior, el Fernández Díaz este, en el Congreso. El ministro de Interior miente como un bellaco, han mentido todos y seguirán mintiendo. Y decir, bueno, que entre otras cosas empezó a hablar del tema, claro, como la situación trágica de los inmigrantes, empezó a hablar como siempre del tema de las mafias, que siempre hablaban de mafias y de mafias y de mafias. La gente esa que estaba cruzando, nadando, desde luego no era ninguna mafia. Y luego acabó hasta también hablando del tema pues del tema de las redes, esta de explotación sexual de mujeres, de la trata de las mafias, trata de blancas, que en realidad la mayoría es trata de negras, pero bueno, y como para adornar un poco su preocupación y tal, cuando lo que se estaba hablando... No era de eso, lo que se está hablando es de un intento de entrada de inmigrantes por la frontera que han sido repelidos con material antidisturbios y que han acabado 15 muertos por la actuación de la Fuerza de Seguridad del Estado, entiéndase, la Guardia Civil. Entonces, eso es de lo que se está hablando, no de otra cosa. Decir que, entre otras cosas, bueno, lo que has dicho tú, el Arsenio este Fernández de Mesa ha dicho que pretendía querellarse contra todo el que manche el buen nombre de la Benemérita. No sé qué buen nombre tiene la Benemérita, pero bueno. Fue Guardia Civil, pero reconozco que se dedicaba a matar mineros cuando había huelgas. Es que, ¿qué me está contando con la Benemérita? Entonces, decir eso, que mientras los guardias civiles, por un lado, matan a la gente con material antidisturbios, por otro lado, una de las entradas que es más segura últimamente para pasar a los inmigrantes que pasan de Marruecos a Ceuta y a Melilla, territorio ya español y europeo, pues es pasar en los dobles fondos de los coches y en maleteros. ¿Por qué? Pues porque por una cantidad de dinero bastante nada ridícula, por cierto, pues se soborna y se compra a estos policías, guardias civiles, tal, que revisan el coche y dejan pasar a gente, ¿no? De uno en uno. Entonces, pagando, sí se puede pasar. Si no pagas, te pegan. Pero claro, te cobran unos 3.000 euros. Un vuelo en una de estas, te sale por 60, 70 euros. Claro, si esta gente pudiese venir de una forma legal, pues no pasaría esos disgustos que pasa. Pero bueno, se está diciendo, hoy venía en El País, el periódico este, la prensa está asquerosa, venía que decían que entre Ceuta y Melilla hay un campamento, en total que se calcula que hay unos 30.000 personas esperando a saltar la valla. Yo lo que digo es, bueno, pues las concertinas estas famosas, está claro que no disuaden, ¿no? 30.000 personas. Yo supongo que será los que están al lado de las vallas, pero además todos los que están en tránsito ahora mismo desde sus países de origen hasta llegar a esas vallas, pues podemos encontrarnos a lo mejor 200.000 personas intentando cruzar una frontera. El otro día incluso el mandatario de Senegal, no exactamente qué cargo político es, ha hecho declaraciones, desde luego protestando y denunciando el recibimiento que se hace a los africanos en la frontera de Europa. De los muertos el otro día hubo al menos dos personas que eran de Senegal, entonces hay sabes que incluso ya... algunos dirigentes africanos y tal están quejándose ante las autoridades, se puede decir, de la Comunidad Económica Europea, de lo que se está haciendo con sus supuestos, con sus ciudadanos, sus conciudadanos, ¿no? El otro día, por cierto, en el programa En Portada, en el programa este de la noche temática que echan, estaban hablando de reporteros de guerra, un programa que estaba bastante bien, y uno de los reporteros que salió eran unos españoles que habían estado documentando y grabando intentos de asaltos, de asalto a la valla de Ceuta y tal, y vamos, contaban con absoluto espanto lo que habían visto, y de hecho no se detuvieron mucho en la tele en eso, pero contaban con auténtico espanto, pues eso, cómo intentaba pasar a la gente, lo que les pasaba, cómo les apalizaban, cómo les cogían y los llevaban y los abandonaban en mitad del desierto ahí en el Sáhara, y cómo mucha gente, muchos negros morían ahí después de haber sido hostiados, es que negros y negras en mitad del desierto. Eso lo contaban, eso es lo que está pasando aquí y ahora. Eso es lo que está pasando aquí ahora. Un genocidio contra las poblaciones negras que están intentando entrar en Europa. Pero es un genocidio, o sea, no vengamos con eufemismos de no, es métodos disuasorios, no, es un genocidio directo. Y lo que se está pidiendo el gobierno español es que la Unión Europea se implique más en ese genocidio. Ahora me hacen una gracia los portavoces del PSOE. No, el llamamiento es ese, desde luego. Han hecho una cumbre que van a hacer ahora de Ceuta y Melilla, de las dos ciudades, y que lo que están viendo es que están preguntando cómo parar, que quieren parar eso, que cómo lo pueden parar. Y están pidiendo ayuda, claro, al norte, claro está, ¿no? Que ellos pero son la frontera. Tienen razón cuando dicen, es verdad, oye, que nosotros somos la frontera sur de Europa, que sois vosotros también. Tienen razón desde su punto de vista. Yo haría como los suizos, pondría concertinas en los Pirineos para que los españoles no pasen. En los Pirineos poco van a poner. Concertinas bueno. En los Pirineos. Hombre, si retrotraen la frontera o más bien la adelantan un par de miles de kilómetros. Una vez más, lo que pasa es que lo que es bastante lamentable que hay gente que asume el discurso es el tema de son las mafias las que engañan a esta pobre gente. Vamos a ver, qué mafias ni qué hostias. Las mafias se benefician en esto, como en la trata de mujeres, como en la trata de drogas, como en la trata de armas, como en todo, como en la trata de medicamentos por internet, pues claro que se beneficia de ropa falsa, cualquier prohibición y cualquier mercado negro, pues evidentemente tiene un suplemento y tiene un margen. ¿Y quién causa esto? Pues la ley y especialmente los acuerdos de la Unión Europea y de su representante en la frontera sur de España con el Reino Democrático y Alawi de Marruecos, ¿no? Que son, o sea, yo pago, es eso, yo pago y tú limpias la sangre, o en este caso yo pago y tú encharcas tu país de sangre a base de hostias, a base de deportaciones ilegales, etcétera. Acaban de ahora o sea, los guardias civiles evitan que entren aquí, se lo devuelven a la gendarmería les rehostia y les abandona en medio del Sáhara o donde corresponda. Y a cambio, pues un dinerito, unos acuerdos, importación de tomates de Marruecos a España y a Europa o la pesca del pulpo en las costas del Sáhara, ese tipo de acuerdos. Acuerdos pesqueros como el que esta semana se ha cerrado, el acuerdo pesquero para que vuelvan los barcos de aquí a los caladeros de Marruecos, de hecho. O sea, esta semana se acaba de cerrar un acuerdo. Pues eso es lo que hay. Lo que se está haciendo con las poblaciones africanas, con los negros, es casi, no voy a decir una burrada, pero es que casi que era más humano la esclavitud a las que se sometió este continente que es lo que se le está haciendo ahora. Cada vez que se encuentra algún recurso natural en estos países, desde luego son arramplados, destrozados. Si de mí dependiera, no les iba a dar a elegir entre ninguna de las dos cosas. No, también, bueno. Tampoco, estoy diciendo una burrada. Pero ¿qué a Melilla? A Melilla hoy han entrado, ha habido un intento, sí. Otro nuevo intento de entrada con bastante más han éxito, porque cientos, no ha muerto ninguno ser. Y han entrado, dicen, unos. Según los datos que han dado, vamos a decir estos, no sabemos exactamente, pero nos dicen que de 250 que lo han intentado, han conseguido pasar 150, ha habido 5 heridos, muchos han entrado directamente corriendo al centro de estancia temporal de inmigrantes, corriendo dentro, sí. Y bueno, y decir que cuando entraban se iban todos quitando la ropa y han ido corriendo al centro de estancia temporal a meterse dentro, y bueno, luego se han detenido, claro, aquí en decir la violencia que han empleado, porque por lo visto han entrado por el paso para coches y la barra esa de color la habrán roto para pasar todos juntos, pero una tontería. Y bueno, decir que desde luego, yo no sé, decían que no había habido heridos por las concertinas, que no había herido de cortes, que eran solo por golpes. Por la puerta, claro. Pero yo lo que he visto, porque han salido imágenes de la ropa que iban tirando por la calle y alguna imagen que no se acercaban a camisetas sangre. Que estaban absolutamente ensangrentadas, o sea, que yo no sé cómo, pero desde luego hay sangre había. Y bueno, decir eso, y bueno, pues nada, que es así de, pero es que además, así de o sea, triste. Sí, o sea, los propios, bueno, no son sindicatos exactamente, sino la propia coordinación de la policía y la Guardia Civil en Ceuta y Melilla dicen que la situación es... Bueno, crítica, que calculan que hay unos 30.000 esperando saltar, que los métodos, entre comillas, disuasorios del Fernández este y sus compinches no disuaden a nada. O sea, que lo que estamos haciendo es masacrar a las poblaciones africanas en su intento de cruzar. No es de momento ya de que esto sea considerado como es y que se empiecen a hacer la ONU, bueno, es que así partimos de esa idea, pero que a la hora de hablar de genocidios y todas estas cosas, es que lo que se está cometiendo es un genocidio, es que yo no sé cómo puede haber tanta hipocresía. Y luego eso, dicen, bueno, son... Yo no sé si es un genocidio o no, pero tampoco me hace falta que sea un genocidio ni que deje de ser lo que está pasando, me parece que ya tiene la suficiente gravedad. Es un genocidio por pobreza, es exterminar. Sí, digo, es que con esto de genocidio, ya sabes que ahora también hoy han presentado aquí las víctimas del terrorismo para que digan que lo de la ETA fue un genocidio y cosas de eso, entonces ya hay palabras... Por eso es que no tienen ni puta idea de lo que dicen. Por eso te digo, Para empezar, en cuanto a volúmenes, pues para que sea un genocidio, primero tiene que ser intención de hacer desaparecer a una raza o a un grupo étnico concreto. Sí, y que yo sepa, la Guardia Civil no es ni una raza ni un grupo étnico, ni los militares, ni los concejales. No, que por eso. Segundo, tendría que ser más o menos generalizado. Mil personas, por mucho que haya matado ETA en 40 años, pues si eso es un genocidio, entonces que lo que hizo Franco de cojones es, cabrones, 200.000 personas en 10 años. O sea, es una tomadura de pelo y es un engañabobo simplemente para intentar buscar una argucia legal y que no prescriban como los crímenes de lesa humana. Sí, ya, por eso te digo. Pero vamos, si eso es un genocidio, entonces ahora mismo el Estado español está incurriendo en un genocidio, porque miles de africanos llevan muriendo por consecuencia directa de las leyes de inmigración europeas en nuestras fronteras retrotrayentes. Yo me gustaría saber, me parto encima, cómo estos falsarios, estos hipócritas que por un lado se hinchan de orgullo cuando tienen que marcar pecho con la isla de Perejil o con lo que sea, luego sin embargo renuncian al territorio patrio cuando les interesa. De repente la frontera está detrás de la línea de picoletos. Según convenga. Hipócritas católicos, según hipócritas cagados. Ni más ni menos. Hablando de, ya que hablamos de gente de población negra, población africana, vamos a hablar un poco de Sudáfrica. Sudáfrica, un país en el que acabó supuestamente el régimen de la apartheid. Sudáfrica, donde han disfrutado ya de 20 años de democracia. Y Sudáfrica, en la que en estos últimos meses está habiendo protestas en lo que eran los antiguos guetos negros de la apartheid, que siguen siendo guetos negros, aunque ya no haya apartheid, en los que en muchos casos no tienen ni siquiera luz ni agua potable. Me refiero que no tienen agua potable, que no tienen grifos, que tienen que hacer horas de cola todos los días para conseguir agua para cocinar, por ejemplo, y donde no tienen ningún tipo de transporte, donde hay un paro altísimo de más del 40%, y decir, bueno, esto lo recogí en el periódico, la verdad es que dice que es el país con la mayor desigualdad social del mundo. La verdad es que no me atrevo a decirlo porque en todos los sitios cuecen habas, pero bueno, que desde luego hay una grave situación. Pero los ingresos de Sudáfrica por minería son bestiales, entonces por eso es que es uno de los sitios más injustos, ¿no? A lo mejor no más injusto que este, en cuanto a por las diferencias que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Pero claro, los ingresos por minería son bestiales, pues está... O sea, hombre, claro, si comparamos al más rico de la República Centroafricana con el más rico de, con el más pobre, pues también será escandaloso. Pero no pues será lo mismo con Alemania o con Japón. Desde luego una situación escandalosa, pero bueno, de hecho, como lo es en la mayor parte del orbe, ¿no? Decir eso, que ha habido protestas, cortes de carreteras, barricadas, ataque a edificios públicos, a una comisaría, una clínica, una biblioteca, algunas oficinas del ayuntamiento. Decir, para que os hagáis una idea del nivel de conflicto que hay ahí, que en los últimos 3 meses ha habido una media de 30 manifestaciones al día en estos guetos, y muchas de ellas, buena parte de ellas, no es como aquí, que son una infame minoría, buena parte de ellas acaban con enfrentamientos violentos, con la intervención de la policía. Decir que, por ejemplo, en este enero han muerto 8 manifestantes a tiros de la policía. Decir que en febrero, estos datos que estoy dando ahora los recopilé justo ahora mismo hace una semana, y habían muerto ya 2 personas en el mes de febrero, que estaba poco iniciado. Seguro que a día de hoy es alguna más. Como siempre, ¿quién gobierna ahí en Sudáfrica? El Congreso Nacional Africano, no esos que iban de izquierdosos, de anti-apartheid y todas esas cosas, y esos que están ahora mismo corruptos hasta las orejas, y que, cómo no, que acusan en este caso a la oposición de fomentar las protestas, que es lo que hace todo el mundo y todo gobierno, acusar o a agentes exteriores o a grupos violentos itinerantes, como hacen aquí, a cualquier tontería que se les ocurra. También, bueno, pues nada, esto nos hace recordar lo que se llamó la masacre de Marikana en agosto de 2012, cuando 34 mineros fueron masacrados por la policía sudafricana, que os recordéis que encima luego les acusaron a ellos mismos de, yo no sé, de matarse a ellos mismos prácticamente, ¿no? Entonces, decir que esa es la situación en Sudáfrica, en la Sudáfrica de Madiba, en la Sudáfrica de Nelson Mandela, en la Sudáfrica del Congreso Nacional Africano. Eso es lo que está pasando allí. Entonces, únicamente pues para que se vea, ¿no? Con un gobierno que supuestamente es un defensor de los negros, y encima que va de progresista y de izquierdista y de todas estas cosas. No que va, sino que realmente lo es. Hoy mismo se han quedado atrapados 200 mineros sudafricanos también. Sí, en una mina ilegal. Sí, les están sacando la mina ilegal, pues también es consecuencia de la pobreza. O sea, quiero decir que la gente no se mete bajo la tierra a buscar oro en unas condiciones infrahumanas porque le da por ahí. La gente hace eso porque no tiene de qué comer. O sea, que es... Otra cosa que quería comentar en el programa de hoy, que también desde fuera nos pilla más cerca, un país europeo, un lugar como Bosnia, donde ha habido también unas revueltas sociales bastante interesantes. Para que os hagáis una idea, Bosnia tiene un 44% de paro, el paro juvenil llega al 58%, el 20% de la población, el 20% vive bajo el umbral de la pobreza. Y decir, bueno, que estas protestas se iniciaron hace ahora mismo 2 miércoles, cuando hubo manifestaciones de obreros, de trabajadores que protestaban por el cierre de 4 fábricas que habían sido recientemente privatizadas. Habían reprivatizan y se cierran después de privatizarlas en la zona, en Tuzla. decir, bueno, que eso fue hace dos miércoles. Entonces, el viernes, hace dos viernes, ardieron varios edificios de la presidencia en Sarajevo y el Archivo Nacional, por ejemplo. Hubo dimisiones de tres jefes de gobiernos cantonales y del jefe policial de Sarajevo. Esos dimitieron. Decir que la mitad, para que veáis lo fuerte del tema, la mitad de la riqueza nacional, el 50% de todo el presupuesto de riqueza nacional, se gasta en sostener el aparato burocrático, el Estado y el Estado bosnio. Decir que es un país... Bosnio, bueno, comentar que tiene la peculiaridad de que sí. Como es una mini Yugoslavia en sí misma, porque están serbios, croatas y bosnios, que son... Bueno, los bosnios realmente son los que llaman musulmanes, ¿no? Bueno, hay tres grupos muy diferenciados o que los medios de comunicación quieren que sean muy diferenciados. Entonces tiene una especie de gobierno rotatorio, ¿no? Y se van turnando seis meses, pues cada una de las etnias o grupos para gobernar. Claro, esto crea una macrocefalia estatal de parásitos que están viviendo... Exactamente, crea pues eso, una se puede decir un inflamiento del Estado que absorbe toda la riqueza, o sea, no, y todos los recursos solo para mantener mafiosos, sino tres grupos de mafiosos, sí, que se van turnando, fíjate, en el saqueo de la población durante seis meses. Decir eso, entonces, entre otras cosas, estas cosas también, allí hay un nivel de corrupción grandísimo como en todos los sitios, y unas cotizaciones de la gente a la seguridad social y cotizaciones y impuestos, una carga impositiva también fortísima para unos servicios que reciben de mierda. Decir que hubo manifestaciones en 30 ciudades, ¿no?, con gobiernos de todo tipo de partidos y de todo tipo. O sea, decir eso, que Bosnia Herzegovina está, por un lado, está la República Serbia y la Federación Croata, que tiene 10 cantones, ¿no? Sí, decir que más o menos de Bosnia. Sí, Bosnia está, sí. La República Esperska. Pues eso. Exacto. Decir más o menos que todo el país es como Aragón, para que os hagáis una idea, de extensión, pero con 3.800.000 habitantes, ¿de acuerdo? Y decir que hay unas políticas continuas pues entre los serbios, croatas y bosnios, entre los políticos y dirigentes, sí, serbios, croatas y bosnios, creo que quede bien claro. Decir, bueno, pues eso, que ha habido, entre otra cosa, los enfrentamientos políticos y ridículos entre estos, los políticos de estas tres partes, ¿no?, han llevado a un bloqueo en la expedición de un número de identificación del DNI de la Seguridad Social, una ridiculez que parecía una tontería, pero que llevó a que algunos bebés que estaban enfermos, que tenían que sacar del país a operarle, no les pudieran operar por la gilipollez de estos, que no les dio la gana de llegar a un acuerdo sobre una tontería. ¿Qué pasó? Que eso llevó a que un bebé muriera, y esto, entre otros, también ha contribuido a empezar estas protestas y enfrentamientos. De hecho, una de las símbolos de las protestas que ha habido en estas veces pasadas, ¿no?, que han salido, como decimos, de diferentes focos, un foco más laboral y obrero, y el foco este que decimos de más del absurdo de la política que ha llevado a morir a algún bebé, el símbolo es un chupete que en vez de una tetina tiene un puño, y es un símbolo que están utilizando mucho ahora, ¿no? Además, decir, la protesta es generalizada entre serbios, bosnios y croatas. Sí, sí, sí. O sea, que van unidos. El tema este de la paralización del bloqueo de la expedición del número de identificación, que ha llevado a morir a algún niño por no poder salir del país, que hicieron una convocatoria por el Facebook este y bloquearon los accesos al Parlamento para intentar forzar un pacto entre los políticos para que llegaran al pacto de una vez y dejaran que la gente que tuviera que ser operada saliese de ahí. El primer día fueron decenas de personas, pero sin embargo, rápidamente, el segundo día, fue una cadena humana que cercó el edificio y retuvo a los diputados y a 250 delegados extranjeros que había también en el Parlamento, ¿no? Decir que la gente decía que es intolerable que por aplicar el nacionalismo a una estúpida cuestión de números tenga que morir un bebé, ¿no? Entonces, eso también calentó bastante los ánimos. Entonces, eso, que la gente está harta de la situación ese, que los políticos están cultivando, dice gente de allí, dicen, los políticos están cultivando la cultura al miedo interétnico para luego erigirse en los indispensables defensores del pueblo, pero la gente empieza a entender que el mayor peligro para sus vidas no es el vecino de otra etnia, sino los administradores corruptos e ineptos que tenemos. Esto dice la gente de allí. Etnias, sí, sí, no, o sea, es que lo que tiene interesante de esto es que no ha habido ningún tipo de enfrentamiento étnico y nada, que han ido contra los de arriba, que es de los que están hartos. Y no puedo acabar de hablar del tema de Bosnia sin referirme al jefe de turno. Hemos dicho que es la terna presidencial esta, que se van los tres alternando, ¿no? El jefe de turno de la terna presidencial en estos momentos, que se llama Zeljo Komšić, y que dice lo siguiente, literalmente: es todo nuestra culpa, reconoce. No sé si el poder estatal podrá funcionar, pero deberá hacerlo. El poder siempre debe funcionar, este u otro, porque de la anarquía no viene nada bueno. Eso son las lecciones que palabras, hace. Y sabias palabras del que dice este. Debe que tiene que justificar su salario, sí, su puesto y sus capacidades. Dice: no sé si el poder estatal podrá funcionar. La verdad es que te da igual que funcione o no, porque tú vais a vivir todos de ellos, porque estáis ahí una buena, imagínate, menuda que tienen ahí gusanera y todos los parásitos ahí chupándose la mitad de la riqueza del territorio solo para mantener la institución estatal, esa en las que habrá ahí, bueno, lo que tienen preparado ahí, te puede dar algo. Bueno, pues esto es lo que ha pasado en Bosnia, y no sé muy bien cómo vamos de tiempo, si alguien informa del tema. Quedan unos minutillos, quedan 8 minutos. Seis minutos. Sí, y ya que estamos hablando, podemos hablar de, pues, de las condiciones laborales. Una pequeña reseña de estas que se filtran a veces dice: más de 400 nepalíes han muerto ya en las obras de los estadios del Mundial de Qatar. Y esto según una organización nepalí que investiga sobre los trabajadores. Se calcula que en Qatar, sabéis que, bueno, pues se importan trabajadores semiesclavos de otras zonas islámicas menos desarrolladas, de Indonesia, Pakistán, Filipinas, o como en este caso de Nepal. Y pues bueno, se calcula que para cuando acaben las obras del Mundial, de nepalíes muertos serán 4.000 y no 400. Están en situaciones de servidumbre, ¿no? Semifeudal, dependiendo de sus patronos que les traen ahí, endeudados, trabajando en condiciones inhumanas, viviendo en condiciones de hacinamiento, maltrato, tal, y recibiendo, pues, incluso, vamos, entre estos muertos, no son todos accidentes de trabajo, son muchas veces, pues, que se les va la mano a los capataces cuando tienen que poner orden con esta gente, ¿no? Un 20% de la población laboral de Qatar resulta ser nepalí. Y claro, en estos países del superlujo, los países más forrados del mundo, pues están construyendo directamente sobre el sudor y sobre la sangre de gente hiperexplotada, ¿no? Que cobran unos sueldos misérrimos. ¿Cuántos muertos has dicho? Pues van 400. ¿400 muertos solo nepalíes? Sí, nepalíes. Madre mía, pero eso es nepalí. ¿Pero cómo están haciendo los...? Pues está ahí, vamos, porque digo, las pirámides. La inauguración es para tal año. En las pirámides probablemente no hubiera tantos accidentes. Porque lo hacían por lo menos con el gusto de ir a adorar a su dios. Bueno, y porque van ahí a que nunca han jugado al fútbol. Y porque para empezar, un trabajador en las pirámides de Egipto generalmente estaba en mejores condiciones que un campesino egipcio medio. Cosa que en este caso no parece, que dudo mucho que un nepalí de estos esté en condiciones similar a un catarí de estos que se dedican a como son parte de la élite gobernante, pues tocarse las cataplines bajo la túnica y conducir coches deportivos, ¿no? Pero es que esta gente se la ha puesto en los cataplines, como tú has dicho, el que les lleven ahí al Ronaldo, sí, sí, y al Messi a meter goles, claro, en su casa. Y con gran gusto por parte de las élites de la FIFA y de la UEFA, hombre, que a base de poner el cazo les han dado el Mundial en este sitio, que luego lo van a tener que jugar en diciembre, porque claro, ahí no hay Dios que juegue. Y mientras tanto, cientos de miles de habitantes del tercer mundo ya explotados directamente en el suelo físico de los países desarrollados y en condiciones de semiesclavitud y de muerte, ¿no? O sea, para el 2022 se calcula que habrá 4.000 nepalíes muertos en los estadios. Espero que al menos en la ceremonia de inauguración pongan un muñequito que simbolice a los fiambres nepalíes. La mascota del Mundial puede ser un muerto. ¿Cómo hacen esas mascotas tan graciosas? El curro, el COVID y todos estos. Pues no sé, eso desde luego, estas cifras eclipsan totalmente. Hablaremos. Tengo aquí bastante cronología de información de lo que está aconteciendo en Brasil, como os he dicho, y desde luego que haya habido unos cuantos muertos en la construcción de los estadios para el Mundial, que sabéis que están contra el reloj, alguno ni se va a acabar, pero desde luego nada parecido a eso y a esos datos. Hablaremos de Brasil, ahora no da tiempo. Hablando de la situación de ultra o hiperexplotación, que podemos hablar de algunos, como siempre, de gente de países con peor situación a otros de mejor, el otro día salió también una cosa, era todo, se puede decir, estas cosas que se destapan por un caso concreto, me puedo equivocar, pero si no me equivoco era en Hong Kong y eran trabajadoras, no sé de qué, filipinas que están trabajando en Hong Kong de internas allí, que las tienen, sí, de internas trabajando en las casas. Y era el caso de una chica que la devolvieron, bueno, que la habían prácticamente molido a palos, que tenía una que debía ser una sádica directamente de estas ricas, de jefa, pero que la daba palizas, que no la dejaba comer, que la ponía pañales para que no tuviera que perder tiempo yendo al servicio, y volvió desnutrida, apaleada, y que además la amenazó que si denunciaba iba a matar a toda su familia. Es decir, esto parece un caso que de luego es un caso demencial, que parece gravísimo. No habrá millones de casos así, pero de luego que hay miles y decenas de miles, pero de no, casos de maltrato, no, de trabajadoras filipinas que son auténticas esclavas. En el tema del servicio doméstico, está muy extendido. Eso pasa aquí en Marruecos, eso pasa en España. La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, la señora Lucía Figar, ¿no?, casada con el del IBEX, no el gran ejecutor, sino el opusino, esta mujer quería una criada filipina que le hablase inglés a sus hijos, porque ya no sé cuántos tiene, a sus hijos, porque claro, está obsesionada con el bilingüismo esta mujer, ¿no? Pues la jodida, para no contratar una criada de aquí, puso que se exigía que dominase el tagalo. la lengua de los filipinos, la cachonda de ella. Claro, o sea, para que tuviera que ser claro, de fuera. Para que claro, pudiese claro. ser una filipina a la cual explotar y que les hable inglés a sus hijos. Y no una inglesa que les hable inglés, que tiene derechos y que tiene. No, se ha traído una filipina. Y es que es vergonzoso. O sea, en el, las exigencias laborales era hablar tagalo. Me imagino, me imagino que dentro del repugnante mundillo burgués y de los ricachones, a lo mejor también queda un poco más exótico tener a una indígena filipina que. A ver, di unas palabritas. Claro. ¿Cómo se dice? Bueno, y pues. ¿Cómo se dice este cabrón en tagalo? Ay, cosas de esas ante los. Pues la, pues, la, aparte, la se enteran menos de las intimidades de la familia, son claro. más discretas, no tienen a nadie que no las proteja, están acostumbradas a trabajar 40.000 horas en sus países. Pues lo que decimos. Pero vamos, el mundo del empleo doméstico y de las mocitas que van a servir. Esclavitud. Como, es una esclavitud y sigue vigente en muchos lugares. Y del indefensión mundo, ¿no? total, como sí, dices, sí. una persona que se desplaza miles de kilómetros y está sola. ¿Qué vínculos sola y que poder... vive en la misma casa que. O sea, es que no puede, no tiene un momento de intimidad, ni un momento, porque vive donde trabaja, trabaja donde vive, no puede salir un segundo y está a miles de kilómetros de su familia y está sola ahí. Es, o sea, la esclavitud es la antigua, pero no la esclavitud del látigo, sino del criado que estaba en casa. Lo que decimos, del eunuco, del, claro, el que los en esclavos casa. Del siglo XXI, que nunca jamás ha habido en la historia más esclavos que en el siglo XXI los hay y los va a haber, y que desde luego de nosotros y nosotras depende que el siglo XXII por lo menos cambie un poco la tendencia o vayan cambiando las cosas en este, porque si no, desde luego... Las en cosas el siglo XXII, abuelo... Entre otras cosas porque... vas a estar ya... No, si yo no tengo intención de presenciarlo. Pero algunos sí. En breve, ¿para cuándo vamos viendo estas cosas cómo funcionan? Pues imagino que ya también habrá un mercado directamente de importar gente para que te hagan el trasplante y soltar y tirar los desperdicios por algún lado. O en breve habrá... Perdón, lo mismo que hay parideras humanas para parir los hijos de los occidentales pues y vendedoras de órganos, pues en breve, vamos... Eso, o sea, que habrá gente que llegue a los 200 años mientras... Mientras el... Gracias a los órganos tagalos. Si exijo riñón, que hable tagalo. Desde luego, se pueden, los riñones se venden y se compran sin ningún problema. Todos hemos visto las espantosas imágenes de la fila de hindús, de indios de estos ahí, con la cicatriz aquí de haber donado un riñón, todos haciendo cola ahí a que les paguen una miseria. O las granjas de cría estas que decimos de óvulos... De óvulos fertilizados aquí en Estados Unidos, en Europa, y que implantan allí a las indias que las tienen de madres de alquiler, pero en unas condiciones que son esclavas de alquiler. Pero bueno, bueno, parece ser que hemos llegado al final de nuestro contratertulia. 25, creo que es. De, no, este es el 26º contratertulia, si no me equivoco, del 3 de febrero del 2014. Y nos despedimos entonces hasta el próximo lunes, donde trataremos otros temas. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima semana.